Soy ayuno de tu ser, hago dieta de tus besos. Ni siquiera como perdices, porque una gripe aviar se ha encargado de destrozar lo bueno y malo de este cuento. Que ya no cuento vea para conciliar el sueño. Ahora cuento todo aquello que no depende de algún dueño. Qué pena del que se duerme, se lo lleva la corriente. Se queda tan caído en lo muerto y en lo inerte. Pongamos un final de cualquier dichoso día. Así suena la esperanza ante una amarga despedida.